Casa Flor de Loto transmite Metropólica Internacional. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radio estación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio. Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio. What's your name? Lo que tú eres. Bienvenidos a una entrega más de Metropólica Radio, hablando a ciegas, las 24 horas al aire durante los últimos 13 años. Discúlpenos la demora, pero creo que fue un regalo de Microsoft, y ese es el tema de la legalidad, si nuestros equipos son legales. Y este Microsoft parece que adivinara en un momento en que no tiene afán, y ahí se le ocurre reiniciar todos los equipos de la emisora y nos dejó fuera del aire, por lo menos en vivo, por su organización. Gracias a Microsoft por el regalo. Pienso que mañana voy a cambiar toda esta vaina y lo voy a colocar pirata, porque pirata no ocurre eso, ¿cierto, John? ¿O sí ocurre eso? No, a veces depende, ¿no? Pero con es mejor trabajar con la legalidad y trabajar con software libre. Linux puede ser una opción. Puede ser Linux, sí, Linux puede ser. Linux, vamos a cambiarnos a Linux, vamos a abandonar a Microsoft. Bienvenidos los oyentes hoy a Hablando a Ciegas, y tenemos en el fondo sonata para cello y piano número 2 en do mayor, y sonó por fin, ya después de algún tiempo, nuestra cortinilla de presentación de Hablando a Ciegas. Con ustedes, John Moreno. John Moreno, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a los oyentes que cada 8 días nos siguen por Metropólica Radio Internacional, aquí en su programa Hablando a Ciegas. Una nueva emisión, creo que ya es la 21, Cristian. Sí, señor, creo que sí, es la venta. Oiga, hermano, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Qué cosa tan impresionante. ¿Qué hace que éramos unos chiquillos en esta vaina de la radio? Y sí. Ahora ya, vea. Y ahora sí, seguimos siendo unos chiquillos, pero han pasado 6 meses. Somos chiquillos, pero más viejillos. Aún, sí. Hermano, y hoy tenemos buenas cosas. Tenemos un tema aquí de unas camaritas que vamos a estar sacando, sí, algunos videos. Estamos aquí con nuevo producto, estamos en cinta. En video. Eso, perdón, me llevó a otro lado, yo por allá. Y tenemos también nuestra presentadora Andrea, que ya nos está acompañando. ¿Este es el tercer programa, Andrea? Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, muy bien. Gracias. ¿Qué acento tiene su merced? Ah, no, pues hoy sí soy paisa. Ah. Se le disparó, pues, el paisa. Sí. Salud. Hace 8 días del Quindío. Tengo que entender. Yo varío. Okay. ¿Y entonces qué tenemos para hoy, John? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. es Pero es cantante. Especial, no es porque hoy sea el Día Mundial del Síndrome de Down. No, es especial por la persona que es. ¿Sí? Exacto. Por su historia de vida, por lo que hace, porque digamos que nos nutre el corazón y el espíritu con la música, ¿no? Que es aquello que es universal, que es el lenguaje universal, ¿no? Sí, bueno, Cristian, y cuéntenos a quién tenemos hoy. Hoy tenemos a John Carlos. Jan Carlos. Un aplauso Jan para Carlos. Jan. Jan Carlos. Yanka, bienvenido. Bienvenido, Yanka. Hermano, qué bueno bienvenido. Que esté con nosotros. Hola, muy buenas noches para todos los oyentes. Muchas bendiciones para todos los que nos escuchan en esta noche, para ellos y sus familias, los que apenas están llegando a casita, a Metropólica Radio, por hacerme esta invitación tan hermosa. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, Cristian. De verdad que muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy y nos están escuchando. Pero contigo, ¿qué pasó? Cristian, lo conocen, es famoso, viejo. Me conoce, sí. El cantante me conoce. Estoy que le lanzo un brasier. Para los que nos están viendo, aunque nosotros no los veamos, ¿no, Cristian? Sí, es que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida porque al frente tenemos las cámaras. Las cámaras. Y se nos olvida, hermano. Pero bueno, saludemos. Un clic. Nuestro camarógrafo allá. Sebastián. Sebastián, que nos ayuda con el video, con las cámaras, con las luces, con todo el nuevo setup que tenemos en la nueva Metropólica Radio. Exacto. Entonces vamos con Giancarlo. Yanka. Es Yanka. Yanka, sí, Yanka. Bueno, mi nombre es Giancarlo. Mi nombre artístico es Yanka, con berraquera, papá. Ese es mi lema. En ese momento doy gracias a una persona muy especial que me tiene acá, que es algo no terrenal, es a Dios, que siempre lo cargo en mi mano, en mi bolsillo, siempre está pendiente de todo lo que hago, mi carrera, y es mi punto de equilibrio, donde he podido avanzar cada día más gracias a él. Bueno, Yanka, ¿de dónde es Yanka? Aunque el acento ya nos da un poco, ¿no? Pero de exactamente de qué parte es Yanka. Bueno, mi hijo, pues yo qué le digo. Ay, amor. De la tierrita donde comemos yuca con papa y huevo. ¿De Boyacá? No. De con Uchuas. Yuca, papa, huevo y Uchuas. Uchuas. Y jugo de guayaba en leche. Marinillas frío. Sí. Marinillas frío. Así es de los municipios de del oriente antioqueño. De oriente antioqueño que tiene la. Que está sobre la cordillera de los Andes. Incluso la mayoría de panaderías que hay en todo Colombia, el 95% son de Marinillos. No. Somos sí. Una tierra. ¿Sí? Porque cree que nos dicen panaderos. Exactamente. Cada esquina hay una panadería que así de Marinilla. ¿Y no serán muchas panaderías para tan poca gente? No, es que hay mucho comelón por ahí. Muchas no son tantas. ¿Será que los de una panadería se van a comer a otra? Las buenas panaderías, ¿no? Porque oye, créame que ya hay no las de Villao. Muy grandes, nacionales e internacionales. Tengo una pregunta para, ¿sí? para Giancarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué en algún momento de la vida, y eso creo que lo van a preguntar más tarde Johnny y Cristian, y perdóname que tomé este momento, abandona Marinilla, siendo un pueblo tan campesino, porque es un pueblo campesino, es un pueblo de mucha raíz campesina. Sí, digámoslo que sí, bueno. Pero bueno, eso nos lo vas a contar más tarde. Okay. Es decir, le decimos a los oyentes eso para que nos van a hablar un poquito de Marinilla, nos van a hablar un poquito de esa cultura. Todo el mundo piensa en Antioquia y absolutamente todo el mundo se va para Medellín. Si no hay otra región, pero hay otras regiones alrededor de Medellín que mantienen la cultura viva del ¿cómo era? Del arriero. Del arriero, ¿no? Del hombre del carriel. Del carriel, de la mula, del bulto de café, todo ese tipo de cosas. Del machete al cinto. ¿Cómo se dice? ¿Machete o peinilla? O macheta. De la música popular. Descuide si lo cojo machete y le corto el pelo. Uy. No, ya empezamos. Eso es lo malo de la gente que canta música popular. Bueno, pero entonces, Yanka, ¿Cómo nace, cómo empieza este tema de la música? Porque usted canta música popular. Bueno, pero ¿cómo empieza usted? ¿Dónde empieza? ¿En Marinilla o en qué parte de Colombia? Realmente empecé en Medellín, lo de la música. ¿Qué pasa? Yo me fui un tiempo de Marinilla porque a mi madre le apareció una oportunidad muy importante de trabajo en la ciudad de Medellín, en un corregimiento que se llama San Cristóbal. De allá era mi padre era carnicero. y siempre fue ganadero, le gustó mucho el ganado, los negocios, la carnicería, que fue el negocio familiar. Incluso mi padre tenía una fábrica de chorizos, que es una fábrica muy recomendada en Antioquia en este momento. Y bueno, pues por medio de mi mamá y mi papá me llevaron a una institución donde les gustaba apoyar mucho el turismo, la cultura, el deporte. Entonces yo nunca me imaginé cantando. Yo me imaginaba de todo en esta vida, pero nunca cantando. Y cuando era niño nace este sueño. Tuve la oportunidad de participar en un concurso que me inscribieron mis compañeritos de colegio en ese entonces. Y claro, pues aproveché el momento para darme la oportunidad en algo que yo no tenía experiencia para nada, totalmente empírico. Dios me da la oportunidad de participar. De 200 pelados que participaron más o menos en el concurso de canto del corregimiento de San Cristóbal, tuve la oportunidad de clasificar con los 10. De los 10 solamente ganábamos 3. Bueno, y tuve la oportunidad de ganarme ese primer concurso de canto. Eso fue hace poco, son 20 años. Yo creo que 20 años. Sí, 20 ¿cuántos años tenías? 12 años llevo de trayectoria. Yo empecé, no sé, a los 8 años más o menos. O sea, dejó el tetero y empezó a cantar. Sí. Y eso no, que acaba de decir. Cantaba con el tetero en la boca también. Y eso que acaba de decir que no nació con ello, ¿no? Es decir, que conste que hizo la salvedad de que no llegó a la tierra con eso. Canta desde los. Me faltaba estar en la cunita para empezar a cantar. Lloraba con swing. Cantaba canciones de cuna al principio, ¿no? No, al principio, como todo artista, no fue fácil. Empezó un proceso de formación, tanto vocal como personal, como artística. A crear un artista, que es lo que estamos creando en este momento. Porque todos los días forjamos de este artista algo mejor, algo mejor, algo mejor. ¿Yanka tiene hermanos o es? Sí, claro, yo tengo 5 hermanos. Okay. Bendiciones para todos mis hermanos. ¿Y sus hermanos se dedican también alguno a la música o? No, ninguno se dedica a la música. Uno trabaja en sistemas, el otro trabaja pues transportando en su carrito. Mis hermanas son profesionales, la otra es criminalista, estudia criminalística y lo ejerce. La otra hermanita mía también es psicóloga profesional en Marinilla, Antioquia. Tiene su sede allá. Excelente. Y mi otra hermana tiene una papelería en un colegio. O sea, que usted es el niño de los 5 hermanos. Yo soy el niño de los 5. El menor, sí, el sí, más pequeño. Yanka, cuéntanos cómo fue tu niñez, en qué barrio vivías en Medellín, cómo era tu entorno, qué tan fácil es en el entorno donde tú viviste, digamos, o te criaste, te desarrollaste, salir cantante o salir músico o artista. Bueno, en Medellín yo vivía en un corregimiento, la verdad, un poquito complejado. Lo de San Cristóbal vivió una guerra muy complicada con el barrio Robledo, que era un poquitico más alejado pues de Medellín, pero era la misma zona, la misma área metropolitana. Y entonces estábamos en un momento de mucha guerra, se veía mucha violencia, muchas masacres, muchas cosas. Y en ese momento había más oportunidades de uno convertirse en un sicario o en uno más de esos zampones, a convertirse en una persona que de pronto le aportara algo más a esta sociedad. Una historia similar a la de Ramiro Meneses, ¿no? Que también sale del barrio Manrique, ¿no? Algo así parecido. Entonces, cuando se me aparece la oportunidad de participar en ese concurso, yo estaba, pues tenía mis amistades, tanto buenas como malas. Entonces tenía dos caminos por elegir, si me entiendes, a pesar de ser muy niño. Porque, ¿qué pasa? Ahí en Medellín la gente se aprovecha de los más niños, porque saben que son los más débiles en pues, capacidad mental, y son las personas más fáciles de convencer para algo. Más inocentes. No, y no solo eso, que si usted va a mirar en temas jurídicos, pues una persona de 17, 18 años ya tiene unas implicaciones jurídicas y legales en caso de que llegue a ser algo ilegal, ¿no? Pero un niño menor de 14 años pues no tiene como esa, o sea, la ley como que todavía en Colombia no llega hasta allá. Se utilizan en este momento. Exactamente. Para hacer toda esa clase de maleficios, porque pues la verdad a todas horas las personas que hacen la maldad terminan, no terminan en nada bueno jamás, o terminan en una cárcel o tristemente en un cementerio, que es lo que le pasa a muchas personas que están en este momento pasando una circunstancia difícil en su vida, que es caer a un vacío, obtener en el proceso un vicio o cantando reggaetón. Afectando. No, tú lo no critiquemos porque tengo muchos colegas. Está Maluma, baby. Le tiro a J Balvin. Ojo que hablamos con José Feliciano y él también es un cieguito. Ay, no, qué pereza los ciegos. Gas, ¿cieguito? Los ciegos. ¿Cieguito? Gas. Gas. Gas los cieguitos. ¿Será que sí? No me caen bien, hermano. Los ciegos son todos crecidos, y no falta el loco de cabello largo, todo. Hay una pregunta, bueno, hay una pregunta y tengo, acá me surge algo, y es que tú llevas apenas 4 meses en la ciudad de Villavicencio, en los Llanos Orientales. Así es, apenas llevamos. ¿Por qué, Cristian? No, yo le respondo, no hay problema. Yo le respondo. Cristian, cuéntanos. ¿Por qué, Gianca? Bueno, pues acá se nos presentó una oportunidad, Claudia Patricia, que es mi representante. Ella toma la decisión de que nos vengamos acá a experimentar. Ella me había hablado hace mucho tiempo, pues nosotros también compartimos una relación personal. Entonces tratamos mucho de separar lo que es lo personal con lo laboral, que es lo más importante, ¿cierto? Ella ha sido esa parte muy fundamental porque me ha hecho aprender muchas cosas de este proceso, y es mucho lo de lo que es la mejoría personal, el trabajo que hemos realizado juntos desde las calles, porque hemos empezado a darnos a conocer desde las calles, así nos hicimos notar acá en Villavicencio, y es lo más bonito, si me entiendes, lo más bonito que hemos hecho es hacernos notar desde las calles, desde unos festivales, desde personas que ya tienen una trayectoria muy grande en el tema musical y han sido muy importantes en ese proceso, como lo son Jairo Maturana, influencias como Fernando La Ley, como Uriel Henao, o sea, artistas que han llenado un poco o sea, han aportado su granito de arena en este proyecto que llevo. De igual, en ese proyecto yo tengo muchas cosas que quiero alcanzar, muchas metas por lograr y cumplir. A propósito de lo que estás diciendo, Gianca, de ese trabajo que vienes haciendo en calle, yo te conocí básicamente el domingo pasado que estuvimos en la caminata ciegas aquí en la Vereda del Carmen en Villavicencio. Ahí así te es. Presentaste y yo, a mí me ofrecieron el acompañamiento de que si me podía unir a ellos, porque es una fundación que no, o sea, sin ánimo de lucro. Entonces, que no pagan, se puede. pero créame que sí me pagaron mucho con los aplausos, el agradecimiento. Claro que sí, vale el valor, mucho más que el valor emocional vale muchísimo más que cualquier sí, otro. Varios bueno, te vimos otro. Allá cantando. Sí, ¿de no, verdad no, lo yo, vieron? Yo sí no lo vi, yo me consta, yo no lo vi. Perdón, lo escuchamos. De no, pero yo sí fue porque yo subí muchísimo antes y cuando sí, iba bajando subió, apenas ustedes. Él subió 8 días antes. Yo soy 10 días antes. Me tocó con tanque de oxígeno y todo. No, y un saludito también, aprovecho para darle un saludito a don Alberto Vaca, que fue el organizador de todo lo de la caminata a ciegas, que eso los impulsa mucho. Me imagino que hicieron un buen cardio ese día. Hay que enviarle a él, hay que enviarle a él el podcast y la invitación para que escuche el podcast. Alberto Vaca y a... ¿Cómo se llama la señora? Y a doña Luz Ramírez. Luz Ramírez. Oiga, sí, esa señora, la conocí el domingo. Yo también la conocí. Y buena persona. O sea, ¿y que así se disfrutaron el tamal? La yaca. No, mano, es que yo, como le claro digo, claro que yo es que yo cantando temprano. Y usted comiendo tamal la estaba yaca, como atragantado, hermano. La yaca, se llama aquí. O sea, subieron a hacer cardio y resultaron comiendo tamal. Ese era el desayuno. Ayaca con juguito de caja. Me pregunta un oyente aquí que cuál es, que en dónde puede conseguir los discos, que si ha grabado algo ya y claro, que si tiene claro algo sí, subido en alguna red social. En Instagram como Gianca Músico Oficial con Y y C, Gianca Músico Oficial. También en YouTube tenemos una canción que estamos promocionando en este momento. Es nuestro primer sencillo de muchos que se vienen. En alrededor de este año vamos a estar sacando poquito a poquito, porque falta una historia grande que contarles, que por qué fue que dejé el tema de la música un tiempo y a qué regresé, cuál fue el motivo de regresar acá, y eso lo sabrán. Bueno, entonces devolvámonos un poco. Devolvámonos al punto donde él dice que toma la decisión. Sí. Por eso el programa de hoy, el tema es el efecto mariposa. Mariposa. El efecto mariposa. Exacto. Que es esas decisiones que llegan en algún momento, esa decisión que uno toma que le genera un cambio radical en la vida, ¿no? O sea, que en ese proceso de esa decisión puede generarse una bifurcación, o ¿no? Si tomas la decisión, tu camino es uno, si no la tomas, el camino es diferente, ¿no? Exacto. Y eso fue lo que hizo Yanka. Es ese aleteo de esa mariposa que en cualquier momento puede llegar a cambiar. Mariposa. Aleteo, pero bravo. Aleteo, bravo, aleteo es una palabra muy paisa, ¿no? Aleteo. Sí, pero en otro contexto. ¿Cuál contexto estamos? Tenemos dos paisas aquí en la cabina, señoras y señores, y nos están tratando de enredar. Metele más parla, pues. No, el aleteo es más como de enojar, de lo voy a aletear. Ah, ya, sí. Este sí aleteo. Aletear es como si le estuvieran a uno braviando, pero más allá. Ah, ya, listo. Entonces, esa ¿cómo se diría? Ese movimiento de las alas de la mariposa puede ocasionar hasta un tsunami, un trunami o lo que sea. Entonces, ¿qué ocasionó, como lo decía John ahorita, qué ocasionó... No, ellos se entienden con el sonido, no te preocupes. Algo interno. ¿Qué ocasionó ese tema de que volviera la música o que dejara la música? Bueno, la verdad, pues yo dejé la música por dos razones. Una, porque tuve una inconformidad con el manager que tenía en ese momento, que es un problema personal, el cual no daría la luz. Y el segundo fue que cuando pasó todo eso, mi manager muere, mi padre, dejándome un espacio, un hueco muy, muy, muy amplio. Y eso fue un dolor que me llevó a una depresión un poquito fuerte. No encontraba como razones y maneras para volver a esto, que realmente hoy en día puedo decir, parce, es mi vida. Bacano. Estoy acá es por, no sé si de pronto lo podemos tomar muy, muy creyentes, estoy acá por una razón de ser en la música, porque tengo cosas muy bonitas como persona y como artista para brindarle a los otros artistas, que hay que darles la mano. Porque creo que el error más grande que estamos teniendo en ese momento es que los chicos que quieren entrar al camino de la música y quieren entrar a lo cultural, no les dan apoyo. ¿Por qué para lo bueno no les dan apoyo, pero para lo malo sí hay mucho apoyo? Esa es la pregunta del millón. Porque hay que mostrar que se puede, hay que probar. Total. Es decir, todos quieren hacerlo, eso fue lo que yo pero quise realmente hacer. No todos están preparados para ello. Lo fácil no dura. Y hay que lucharlo, hay que probar. Total. Que realmente se quiere. Fácil no fue. Cuando yo sentí que ya no había una razón de ser más en la música, apareció un angelito iluminando mi vida, mi trayectoria, dándome 380 grados, como lo podemos decir. Y mi representante y mi pareja, Claudia Patricia, que la tenemos. Eres el ángel que apareció. La sí, tenemos aquí en el público, Claudia Patricia. Además que es un ángel tinturado de ébano. Se le fue un poquito el color el Chanel. Está perfecto, está perfecto. Pero bueno. Porque nuestra mente nos va a generar, desafortunadamente, nuestros hábitos. El ángel lo van a imaginar como... Total. Entonces, cuando yo empiezo a cantar otra vez... Pues la primera que estuvo muy contento de volverme a ver en una tarima fuera de ella fue mi mamá. Mi mamá vive en Marinilla, Antioquia, que de igual manera, sí. Saludos muy especial también para toda mi gente de Marinilla, que la adoro. Son mi saludos para los marinillos. Así es. Y tengo mucha familia en Marinilla, Antioquia, la mayoría de mi familia vive en Marinilla, pero yo no nací en Marinilla, nací en San Pedro de los Milagros, un pueblo también lechero y montañero. Ah, o sea que, yo soy más paisa que la arepa mía. O sea, nos engañó todo el tiempo, no era de Marinilla. Sí, no era de Marinilla, con razón. Pero prácticamente me cría no, ahí. Con razón no troba, hermano. Con razón no troba, hermano. No. Oiga, me ha dado palo con la trova desde que... No, pero es que la estábamos pasando, bueno. Hágale pues. La estamos pasando bueno. Sin la trova yo no lo dejo, pero la pasamos bueno. Mientras usted va aplaudiendo, yo me le voy riendo. Porque yo no sé trobar, pero también me meto en el cuento. ¡Epa! Definitivamente no es trovador. Este man nació para ser cantante de otra forma. Este man es un artista. Sí, bueno, es un artista. Vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar esto y nos vamos entonces con canción, Miguel. Con está bien, perfecto. ¿Qué tal si escuchamos a Bacilos? ¿Qué tema de Bacilos? Lo tenemos pendiente. ¿Tabaco y Chanel está bien? Sí, como sí, para puede empezar ser, a entrar sí. En contexto. Vamos a escuchar de Bacilos. ¿Tú conoces algo de Bacilos, Andrea? Sí, alguito. ¿Qué conoces de Bacilos? Que son un par de cantantes. Tabaco y Chanel. No, no, realmente Bacilos es... Es como un parásito, es no, la palabra bacilos, es una bacteria. Es una bacteria. Es ah, bacilos en Medellín es salir a vacilar. Ah, también, sí. Pero bacilos no es la bacteria mala, no, bacilos no. Es la bacteria buena, la que es la bacteria la buena, es que construye, sí, que crea. Construye. La que se utiliza para hacer yogur. Estos personajes son latinos, pero viven en Miami, ¿no? Sí. Son, colombiano. Y la banda se creó en Miami. Pero viven en Miami. Viven en Miami, sí. Escuchemos de Bacilos este tema, Tabaco y Chanel, ¿les parece? Claro, dale, que sí. Entonces, chao, toque, Chanel. Ya nos vemos en un momento. Esta es Metropólica Radio Internacional y Tabaco y Chanel. Ya nos vemos. Sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. Sencillo que lanza Yanka hace algunos días, y creo que Andrea conoce un poquito más acerca del tema, ¿no? Yanka, no hay volumen. Menciónanos de qué trata el tema. Claro que sí, Perdió Conmigo es un sencillo muy bonito, un sencillo que en ese momento apenas lo estamos dando a conocer. Es un temita que lo compuse hace unos años ya, donde lo fui perfeccionando y todo, fue completo. Este tema nace por medio de una traición, mi primer amor, una mala experiencia pues que todos alcanzamos a vivir alguna vez en nuestra vida. Bueno, en fin, una traición donde yo estaba un poquito enamorado. Sí. Ni tan poquito, porque vea, compuso canción. Sí, lo mejor es cuando la escucha. Un poquito. Pero digo, pero un poquito. Y bueno, ¿y esa canción la encontramos en redes? Claro que sí, la pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en playlist, en todos lados, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Yanka Perdió Conmigo. En YouTube me pueden encontrar como Yanka Músico Oficial, para que también me busquen en todas las plataformas. Y me Oiga, sigan. Pero suena bueno, le cuento. Suena bueno, ya me dio ganas hasta de echarme unos guarilacos. No, aquí, tráigame un amarillito, papá. Y con este calor. Tequilita, tequilita. Yo que te quise y te adoré con todo el alma, y te entregaba totalmente mi cariño. Te di mi amor, pues nunca lo valorabas, y me engañaste como si fuera un niño. Tú mientras tanto disfrutabas tu camino, te enamoraste de riquezas preciosas. Lo siento mucho, te traicionó el destino. Para nuestros oyentes era para mostrarles que sí era el mismo. Sí, sí, sí, sí. No es playback, no, señores, no, no, no es playback. No, aquí estamos con un artista. Estamos firmes. Buenísimo este cantante. ¿Y qué tal si escuchamos todo Perdió Conmigo para que la tengan clara cuando la vayan mirando? En Perdió Conmigo vamos a sacar un video, si Dios lo permite, en unos meses, para que estén muy pendientes de todas mis plataformas y también de Metropólica, que va a ser una de nuestras aliados en este proyecto. Espero tenerlos ahí. Claro siempre que sí, vas a tener. Van a tener mi apoyo siempre firmes. Hablando y vas a tener una, y vas a tener una playlist. Vas a tener una playlist si nos permites en Metropólica. ¿Quién es el productor de esto? Claro, mi productor se llama Vladimir, es de Manizales, se llama Vladi Records, el estudio donde grabamos esta canción, que esperamos poder seguir haciendo más proyectos en el camino con Blay Records. Y nos vamos con eso que dice Perdió Conmigo. Perdió conmigo. Así sí, le dijo Cristian, ¿no? Cristian en un tiempo Andrea Perdió Conmigo. Sí. Cuando me prestó la plata, Perdió Conmigo. Perdió. Este es el segundo corte, sí. Es la siguiente, fueron dos que tienes grabadas. En ese momento tenemos una. Una, okay. Una canción, sí. Estamos grabando varios temitas que tengo en composición, como lo son Me he enamorado, Ya no vuelvo contigo, Por ser pobre, ¿sabes? Una cantidad pero de temas. Pero despechadito el hombre, ¿no? Puro despecho. Tengo unas letras que sé que les van a encantar. Profundas. Es como un costeño, ¿no? Escuchemos un costeño sale de Blatusa y compone un vallenato y se tapa, hermano. Tiene el alma herida. De riquezas preciosas, lo siento mucho, te traicionó el destino. Hace muchos años no escuchaba en Metropólica Radio este tema popular, hacía mucho tiempo, y te felicito, Bianca, de verdad que estaba muy bacán. Muy contento de que me tengan mi canción acá, muchas gracias. Ya lo dejaste todo por orgullo y vanidad. Por mí puedes largarte y seguir tu camino. Ya perdiste conmigo, no quiero verte más. Bueno, Bianca, ¿y acá en Villa dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar, la verdad, en todo lado. Yo me estoy moviendo en todo lado, hermano. Estoy muy contento de que la gente acá en Villa, al menos, le presten atención a los artistas. De que una que otra manera, pero se la prestan. Pero es porque uno como artista se da su lugar, ¿sí me entiende? Si usted como artista no se ha metido en el cuento y no se las cree y no cree en su proyecto, ahí no hay un artista. Sí, ahí nada, es un imitador. Ahí lo está metiendo. ¿Sí me entiende? Entonces, acá la clave es meterse en creer en usted, ¿sí me entiende? Creer en lo que usted está haciendo. Así sea que le estén escuchando tres personas, pero cántele lo mismo, porque es que usted tiene que creer en lo que usted hace. Es comerse el cuento. Sí. No es, oiga, algo que yo aprendí muy valioso acá en Villa es que no es cantidad, es calidad. Excelente. Lo que ha pasado con Hablando a Ciegas. Con Hablando a Ciegas. Oh, exacto, eso le iba a decir. Que eso... nos escuchan 20 personas, las familiares de nosotros. De cada uno. pero lo seguimos haciendo. Y vamos a luchar hasta que, mejor dicho, 1020. Hasta que los tíos y los primos también nos escuchen. Hasta que nuestros tataranietos nos escuchen. Pero algo así. 1020 oyentes ahí conectados en este momento. Super a nivel bien, internacional, Metropolitana Radio. Y sobre todo estamos estrenando ahora mismo con K-Mix en Panamá, 98.5, que nos está también retransmitiendo. Un saludito muy especial para ellos en Panamá. Excelente. Y ya estamos pensando en ir hacia YouTube, ¿no, Cristian? En claro. Hablando a Ciegas en YouTube. Sí, sí, vamos a migrar un poco a YouTube a ver cómo nos va por allá. Porque es que sí, porque en Venezuela que... no le fue bien, ¿cierto? Y ojalá lograr con el proyecto Star. No es que Metropólica no sea de las ligas mayores. Metropólica, somos una emisora independiente, pero estar en las ligas mayores, es decir, meterse en por ejemplo, en detrás de la tele letal, ¿no? Sería muy bacán. Genial. Queremos adelante la tele letal. Adelante, y, no. Y en Olímpica, no mentira. Eso. Y podrán imitarnos, pero nunca igualarnos. No, sí, sí, la idea es lograr, obviamente, vamos a ver si ese canal nos presta la viabilidad para que en algún momento podamos sacar un Hablando Ciegas. Este par de manes van para lejos. Para las grandes ligas, vamos a van ir. Van a hacerle las zapatillas a Loquillo, sí. A Loquillo y a los perros criollos. Ah, vamos a quitarle lo que sea, papá. Vamos no. A... Ay, mijo. Paisana, ¿será que sí pueden? Vamos a quitar hasta no sé, no respondo. Para que se tenga hasta, Mr. Beast. Hasta el premio del cojón de oro también lo vamos a dejar. Ah, bueno, nos vemos en Villa Catalina. Oiga, pero mire, aquí resaltando un poco lo que dice Yanka, es importante lo que él dice, ¿no? Que no, o sea, usted nunca se rinda, hermano. Si usted tiene un sueño, hágale hasta que lo tengo, pero lo bonito que es fe y persistir. Pero Yanka decía persistir. Que no pensaba en ser cantante. ¿Qué pensaba hacer? Sí. La verdad, futbolista. Ah. Como todo hombre. Que Dios lo bendiga, mijo. Menos mal que no era de Pereira, ¿no? No. Bueno, que me tenían que a nuestros oyentes, que a nuestros oyentes en Pereira, hagan caso omiso lo que acabamos de decir. No dijimos estoy nada. Hablando de futbolista. Futbolista. Sí. Claro, de allá no es Dairo Moreno, de allá es Dairo Moreno. Es que claro. Pereira no entiende chistes. Ay. Pero entonces, ¿qué iba a decir, Yanka? Bueno, no, pues agradecerle a las personas que se están conectando en el programa, agradecerles también a ustedes por la invitación, reitero. Y que sigan todo ese trabajo bonito. Esto es una historia real, una historia que viene dejando muchos motivos y queremos llegar a hacer pasos importantes en la música. En Metropólica, una de las consignas o el eslogan mayor es revolución intelectual. Todo lo que hacemos en Metropólica Radio va enfocado en esto, en la contracultura, en la revolución intelectual. En decir a los muchachos, tienen huevo no hacer cosas, tienen huevo quedarse en su zona de confort, tienen huevo seguir siendo pasivos, tienen huevo seguir esperando que papá y mamá les ayuden. No, hay que sacar y hay que meterle el culo a esta vaina. Si uno le mete el culo, como dicen en la costa, no hay costeños acá, ¿no? Pero si no, sí, le mete sí, el trasero a esta vaina. Por favor, a nuestros amigos de la costa, o bien esas palabras. Sí, ellos no utilizan esas palabras, no, jamás en la vida. Pero hay que meterle el trasero a todo ese tipo de cosas. Hay que demostrar, y sobre todo Yanka, que es un tipo joven, un tipo con de delicadeza, es un pollo. Pero cuidándose el trasero, hay que decirlo. No, hay que decirlo, hay que meterlo, pero cuidándoselo. Uy, sí, porque no falta el. No falta el ciego. Que no sabe dónde poner el bastón. Vamos entonces con canción. Estás hablando ciegas en Metropólica Radio. Se fue para la... Vamos con canción. Esos son los ataques de risa. Mientras estos chicos retornan del ataque de risa. Bravo, estoy hablando ciega, hermano. Esto es una belleza, esto es lo mejor. Vamos entonces con canciones. Sí, vamos a escuchar a Chavela Vargas y Chabuca Granda, ya que estamos aquí con música popular, con La Llorona. ¿Qué tal? Chavela Vargas y Chabuca Granda. Es decir, hoy están los grandes, viejo. Chavela Vargas, Chabuca Granda y Yanka. Yanka, y John Moreno y Cris Reyes. Listo. Vámonos con Chabuca, con Chavela Vargas y Chabuca Granda en La Llorona. Esta es una obra maestra. Ya nos vemos. ¿Qué? que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían? Bueno, y seguimos entonces en Hablando a Ciegas. Este programa está muy bueno, definitivamente. Esto está demasiado bueno. Teníamos a Chabela Vargas y Chabuca Grande. Y en el estudio tenemos a Giancarlo. Hablando a ciegas. En Hablando a Ciegas. Esto está por Metropolica Radio Internacional. Estamos muy psicofónicos hoy. Estamos enviando mensajes subliminales. Cacofonías. Del se lanza un programa este próximo domingo que se llama precisamente La Cacofonía. Pues ese es el nombre que han propuesto. Esperemos que sea este domingo del próximo, en el que supuestamente nos traen un material de Ultratumbo. Vamos a ver cómo nos bueno parece. Entonces por ahora vamos, oiga, tuvimos a Yanka. Yanka lleva 4 meses en Villavicencio, es muy buen cantante, ya lo vimos, lo escuchamos acá, es muy buen improvisador de trova. lo hizo, hermano, lo presionó hasta que lo hizo, macho. Sí, pero vea. Pero no, lo hizo más muy que bien. Pero qué es ese cantante, yo lo veo futuro como cantante y no como trovador. No, es total, lo mismo me lo dije. Él lo reconoce. No, pero tiene futuro. Todo hay que explorarlo. Todo hay que explorarlo. Bueno, y aquí nos damos la patadita de la buena suerte. ¿De Jorge Barón, sí? No, aquí vamos. Aquí tenemos en el fondo, y creo que algunos de los oyentes están viendo. Un bastonazo de la buena suerte. Y tenemos al fondo la pared de la. Esta es nuestra. ¿Qué, esto? Sí. Ah, sí, la pared de los... Nuestra es el Hall de la Fama, realmente. El Hall de la Fama Metropolitana. El Muro de la Infamia. Ahorita firmamos. El Muro de la Infamia. El infame famoso. El Muro de los Lamentos. Aquí está. Giancarlo, sé que sabemos que tienes un compromiso en un momento. Y no sé, Cristian, tú vas a tomar en ese sentido. Sí, sí, ¿hacia dónde ahorita, Gianca? Así vamos rapidito. Para el municipio de Cumaral. Tienes concierto. Cumaral, cerca Restrepo. Es un evento de carácter internacional. Vamos para Cumaral. Vamos para Cumaral. Cumaral. ¿Qué vas a hacer en Cumaral ahora? Ahorita pues tenemos un evento para ir a cantar en un bar que nos habían pues ya hablado para contrataciones y todo. Y nada, ya después de eso seguirá mostrándonos, hermano, porque lo que necesitamos es mostrarnos con todo el mundo. Muy bien, felicitaciones. Sí, aprovecho de una vez, aprovecho también el espacio de Metropolica para que la gente que nos está escuchando el día de hoy vayan a mis redes, me sigan en Yanka Música Oficial, más que todo en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Yanka Música Oficial. El día de mañana estaremos en un magazine de televisión para que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana. Estaremos mandando videitos de la transmisión y todo para que estén pendientes. Ya saben, en mi perfil de Instagram como Yanka Música Oficial con J-C, Yanka Música Oficial. Y vamos a darte aquí un espacio de una playlist. Pues tienes una sola melodía, pero vamos a darte el playlist. Muchas gracias. Tenemos obviamente que hacer la documentación requerida para para el tema de derechos de autor y todo el tema, claro, para empezar a colocarte una playlist, y pues obviamente en la playlist vas a tener pues el blog como tal de apariencia. Muchas muchachos, un aplauso para Yanka. Gracias para Yanka. Yanka con berraquera, papá. Ahora, el aplauso no es Yanka con berraquera, papá. El aplauso no es solamente para ellos, ahora el aplauso es para los para el productor de Hablando a Ciegas, que creo que hoy John y Cristian se fajaron, ¿no? Sí, nos salimos. No, mire, yo no tengo. Nos bajamos porque la barriga ya nos está. Ya la panza le llega al rodillo. Ya Camilo está ahogado. Pero sí, lo que están haciendo hoy, digamos que la evolución que han tenido en Hablando a Ciegas ha sido bien interesante. Nos salimos de la ropa. Con un programa de ensayo y ya, mire, ya tenemos aquí. Todos unos profesionales. Una producción muy de mucha calidad. Muy bonito, ¿no? Éxitos. Les deseo lo mejor. Metropólica me va a volver a tener acá. Y excelente. Bueno, los dejamos con Perdió Conmigo. Se la disfrutan. Dios me los bendiga. Un abrazo muy especial. Ya saben, Dios y gloria. Dios me los bendiga. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Sí. Muchísimas gracias por venir. Bueno, chao, chao. ¿Cómo nos pagan, parcero? Yanka, así son las mujeres, papá. Yo que te quise y te adoré con todo el alma, y te entregaba totalmente mi cariño. Te di mi amor, pues nunca lo valorabas, y me engañaste como si fuera un niño. Tú mientras tanto disfrutabas tu camino, te enamoraste de riquezas preciosas. Lo siento mucho, te traicionó el destino. No pienses que mañana regresaré contigo. Ya lo dejaste todo por orgullo y vanidad. Por mí puedes largarte y seguir tu camino. Ya perdiste conmigo, no quiero verte más. Sé que hoy o mañana regresa arrepentida, pidiendo de rodillas que le brinde su cariño. Amigo, yo es inútil, de corazón te digo. Bueno, y seguimos aquí en Hablando a Ciegas, hoy con nuestro tema Efecto Mariposa. Hablando a ciegas, Efecto Mariposa. Bueno, Cristian, ¿qué sabes de Efecto Mariposa, Cristian? Bueno, mi hermano, no soy muy ducho en el tema, pero hasta donde tengo entendido, el efecto mariposa es que el mínimo, ahí sí decimos, el mínimo aleteo de una mariposa en este lado del mundo puede ocasionar un huracán o una situación al otro lado del planeta. O un terremoto. O un terremoto, exacto. ¿Por qué? Porque es una situación que se rige mucho por la probabilidad, ¿no? Como sí, claro, un poco probabilístico. El efecto mariposa, por ejemplo, que dio origen al COVID, ¿no? Exacto. Eso fue un efecto mariposa. Pequeño evento que desató una serie de... un fenómeno, podríamos decir, una ruptura en la historia del planeta. Exacto. Y es que, o sea, de eso son realmente pocos... los efectos mariposa en términos pues de la historia del planeta, ¿cierto? Pero el caso, como su merced lo decía, el caso del COVID sí es bastante diciente. Claro, porque mire todo lo que ocasionó, o sea, encerrarnos a nosotros y que prácticamente la economía para el piso, los países cerraron, la gente no pudo salir, la gente se enloqueció, gente no solamente le acabó la enfermedad, sino se suicidaron por esos meses que tuvimos que durar encerrados. En Colombia, ¿cuánto duramos encerrados? Creo que casi un año. Año y medio. Un año y medio. Los ricos se volvieron más ricos, los pobres más pobres. Más pobres, exactamente. Sí, sí, se dedicaron a procrear. Sí, bueno, yo no. No, yo no. Bueno, pero usted, yo creo que ahí es donde se ve que el problema del mundo somos nosotros. porque el mundo cómo cambió al encerrar a las personas. Salieron los animales, la naturaleza, la capa de ozono, tuvo una recuperación. El impacto que genera el ambiental fue muy bueno. El impacto que generamos con todas las acciones que hacemos, ¿no? Mire ese contraste, ya que ustedes hablan de eso, mira el contraste. Hay dos videos fundamentales que a mí me parecen en... Bueno, digámoslo que tres. Que me parecen importantes en esto que fue la pandemia hace 2 años. El primero, en Italia. Cómo reportaban la cantidad de muertos diarios y gente muriendo muriéndose en la calle y sin poderlos recoger, ¿cierto? Porque eran miles y miles de muertos. El segundo, después de que todos estuviéramos encerrados un mes, empezaron a salir los animales de la montaña. Se empezaron a ver tigrillos en Europa, se empezaron a ver osos en las ciudades, ¿sí? Y el tercero, acá en Colombia, creo que es el Nevado del Ruiz, el que se alcanza a divisar desde Bogotá, creo que es. Sí, creo. ¿Desde Bogotá, sí, o desde Ibagué? No, desde Bogotá. No, desde Bogotá también se alcanzaba. No sabía. Algo que no pasaba hace casi 50 años. En pandemia se miró en muchas ocasiones el Nevado del Ruiz desde Bogotá. ¿Usted lo vio, Cristian? No, yo no lo vi, pero sí. sí, miré la noticia. Se miraba el Nevado del Ruiz y la gente comentaba: esto es algo fantástico, hermano. Porque, ¿qué ocasionó ese efecto mariposa que, como usted, su merced, dice? Primero, nos encerraron, ¿cierto? Algo malo, pues, para la economía. Y como lo decía ahorita Andrea, esto es. El mal del mundo somos los seres humanos, no digamos de los animales, los animalitos siguen su curso, ¿cierto? Pero, ¿qué más ocasionó? Que, como ella lo decía, se cerrara un poco el hueco de la capa de ozono, se recuperara un poco la naturaleza, pero ahorita también estamos, ahorita pero en este es que estamos cuando en nos dieron la libertad, salimos como con más fuerzas de acabar desenfrenados. Sí, no, y salimos a consumir, hermano. ¿Se siguió consumiendo, Cristian? No, yo ya estaba desesperado. Yo decía, no, ¿cómo se llama? El efecto de abstinencia. La abstinencia me tenía jodido. Yo decía, no más. Sáqueme de acá. No. La plandemia, ¿no? La famosa plandemia. Que a la larga resultó ser cierto que no existía como tal. Es decir, sí, un vector, obviamente, pero se muere más gente de hambre que... Sí, claro. Murió más gente de hambre que de COVID. ¿Será? Sí, claro. No, sonido. Por accidentes de tránsito muere más personas, digamos, a lo largo de un año que por la pandemia. Y muere más gente por tabaco y es legal. Hijo de madre. No, ya no mencionemos ni de qué morimos. Bueno, ya... y a nivel micro, digamos, hay algunos pequeños efectos mariposa que uno a lo largo de la vida, digamos, tiene, ¿no, Cristian? ¿Qué efectos mariposa has tenido en tu vida? A ver, hermano. Aparte de dejar de consumir, ¿no? Ese fue... digamos lo que... Aprender braille cuando miraba. Eso le generó una bifurcación, ¿no? Sí. Recordemos que el efecto mariposa es aquel acontecimiento que genera una ruptura, una bifurcación, que si no se hubiese tomado esa decisión o ese camino, el camino hubiese sido otro. Ah, yo tengo efecto mariposa. A ver, cuéntanos. Al tomar la decisión de salir de mi tierra. De tu tierra, sí, Antioquía. De salir de Medellín y llegar acá. O sea, salí de una zona de confort, uh-huh, donde yo tenía mi alimento, mi casa, todo. Contaba con todo, entonces no tenía como esa necesidad de trabajar, de pensar qué voy a hacer mañana para comer. Okay. Entonces, al decidir salir, es como enfrentarse a ese mundo. O sea, niña de papi y mami, tú. Sí, la verdad, sí. ¿Qué hacías tú antes de decidir venir acá? Lo que yo quisiera. No, pero, o sea, en términos... No, normalmente he sido muy apasionada con el deporte. Entonces, trabajaba con personas en silla de ruedas en el tema de bádminton. Entonces, tenía ese club. También trabajaba con hidroaeróbicos para personas longevas, mayorcitas. Y ya. O sea, panzones, así como Cristian no, y yo. No, personas de la tercera edad que tocaba colaborarles con deporte para que no quedaran postrados. Y también hacía deporte. Al paso que vamos a resultar postrados. Y pues también practicaba badminton, voleibol y voleibol playa. Pero mira que eso que tú dices es importante, es un efecto mariposa. El haberte relacionado antes de conocer... ¿Con discapacidad? Con discapacidad, claro. Para mí el efecto mariposa fue la pérdida de la visión. Porque generó muchos cambios en mi vida. El hecho de que yo esté aquí detrás de este micrófono fue por el cambio de la visión, por la pérdida de la visión. Muy seguramente seguiría en lo que yo hacía antes, que era la docencia, la ingeniería, dar clases. Y realmente a mí me gusta mucho la docencia, me encanta enseñar, pero se había vuelto un trabajo. Una rutina. No era apasionado. A mí aquí detrás de este micrófono, aunque no es mi actividad económica principal, me siento muy, muy a gusto, me siento muy yo, me siento muy, muy bien. Llorar, Johnny. En Metropolica Radio. Bueno, y Miguel, su efecto mariposa. No, Miguel es re mariposa. Re mariposa. Ay, amiga. No, jamás. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? No se pierden, es ni uno. Mi efecto mariposa, creo que hay algo que más que cualquier otra cosa me mueve el mundo y es... a ver, yo lo veo así, las mariposas tienen dos extremos, el lugar en donde nace el ala y el lugar en donde termina el ala. Esos son los dos lugares que menos me interesan, en dónde nace el ala y en dónde termina el ala. A mí me interesa lo que hay entre el recorrido, el nacimiento del ala y el fin del ala. Si yo me enfoco en que la vida debe ser, más que enfocarse uno en el resultado, debe uno enfocarse en el contenido, el proceso. Como tal, en el momento en que uno parte de algo y hasta el momento en que uno llega. Eso es lo que menos importa, porque uno sabe dónde sale y probablemente sabe dónde llega, pero sabe uno y tiene uno la conciencia exacta de por dónde pasó. Pero Miguel, tú debiste haber sido una oruga bien bonita. Yo sí era una oruga bien bonita. Sigo siendo oruga, me retorné a ser oruga. Yo creo que no me convertí en mariposa, sino en polilla. Yo creo que no me convertí. Esa metamorfosis todavía. Yo no tuve una metamorfosis, sino una fatalmorfosis. Una mariposa discapacita. No una metamorfosis, sino una fatalmorfosis. Y el otro efecto es no pararle bolas a las cosas. Es decir, las cosas son excesivamente pesadas y no requieren de la importancia necesaria para que uno le entregue el tiempo suficiente a cosas que probablemente no nos van a funcionar. Yo veo más las cosas, sin ser utilitarista, entre lo inútil o lo útil. No veo ni que sea bueno o malo o feo o bonito, sino qué tan útil me es para ser feliz. Bueno, no feliz, porque la felicidad es una utopía, ¿no? Más totalmente. Como para verse realizado de alguna manera, ¿no? Es básicamente como el efecto mariposa, que es efecto polilla en mi caso. Efecto, sí, esas pequeñas decisiones, pequeñas, que generan grandes cambios. En el caso mío también fue los cambios de ciudad, ¿no? Y algo que nos une, perdóname, John, a todos creo que en esto es que no nos importa dar pasos cerrados. Si las personas se caen con nosotros, de malas, que aprendan a levantarse como lo hiciera yo. Y ese es uno de los efectos de Metropolica Radio, que aquí nos metemos sin pensarlo, aquí no hay mente. A la topa tolondra, a la ciega. A ciegas, a ciegas. Nosotros, ciego que dé un paso en falso, se lo lleva el carro. El ciego tiene que, o el poste, o lo que sea. El ciego nunca puede dar un paso en falso. Si usted duda, papito, quédese en la casa. Muchos oyentes nos han preguntado que si el vehículo del ciego es el bastón, y si el bastón atropella a alguien, entonces, ¿qué sería eso? Ay, lástima, no han aprobado el SOAT. Sí. No han aprobado el SOAT para el bastón. No hay responsabilidad civil extracontractual. Bastomicidio. Bastomicidio. Vamos a escuchar otro ciego, ¿les parece? A José Feliciano. Y este tema, que es un bolero bien bacano, es Contigo Aprendí. Esto es de Los Panchos, ¿cierto? Contigo aprendí. Entonces vamos a escuchar hoy, ya que Giancarlo nos dio... Gianca, ¿no? Perdona la cosa. Gianca. Nos dejó el tema del despecho y de la música popular. Vamos a escuchar a este personaje, José Feliciano. Ya volvemos en Metropolitan Radio. Thank you. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo vivirme mañana mismo de este mundo. Las cosas. Y escuchábamos a José Feliciano con Contigo Aprendí. ¿Qué aprendieron con Yanka? Contigo aprendí. Bueno, John no aprendió a cantar. Que nacen emociones. Contigo aprendí. Sí. No, no, no, sigamos, sigamos. No, más yo bien, no conozco la canción. La música no es de nosotros. Sigue siendo ingeniero, yo. Sabemos que no aprendieron todavía a cantar. No nos dé el gusto de escuchar. La música no he preparado. Tengo que preparar el tema. Amateur también en la parte musical. Cantan bonito, pero se les escucha muy feo. Sí, es más musical, Cristian. Yo. Tiene más ritmo una olla explotando más pira que yo, ¿no? Nos preguntaron algunos de los oyentes cuando vieron el video promocional, que quedó muy bacano, porque es un par de locos sentados de extremo a extremo, ambos con las gafas negras puestas, y lo primero que dicen es, ¿cómo es? ¿Qué es lo nuevo que hay? Y terminan diciendo algo interesantísimo, y es que no nos vemos, pero nos van a ver. Exacto. ¿Cuál es ese nuevo formato propuesto? Bueno, eso es una... Digamos, estamos generando una expectativa, queremos generar una expectativa buscando la manera que no solamente nos escuchen por Metropública Radio, sino que también nos vean. Bacanísimo. Nos conozcan un poco la imagen. Y pues así como decimos en el pequeño reel, se le puede llamar, o TikTok, o video corto, short, ya que nosotros no los vemos. Qué bueno que ustedes sí nos pueden ver. Pero venga, eso no corremos el riesgo de que perdamos oyentes. Porque ya nos toca arreglarnos. El efecto mariposa. O no se oyen o no se quedan pegados. Sí. Porque es que en la calle el tema es, comienzan los fans, ¿no? Comienza la gente. Uy, mire este. No, esta, mira, dale, es el de hablando a ciegas. Yo lo he visto. Un ejemplo de vida. Dame un autógrafo, fírmame aquí. Y le pegan la nalga con una cuchilla. Y le empiezan a botar a uno ropa interior. No, eso es molesto. No, eso es tan allá. Como hoy es efecto mariposa, hay programas que uno recuerda muchísimo. Les pedimos a nuestros oyentes y a la casa aquí de producción que algunos de los podcasts desafortunadamente han quedado involucrados para personas que pagan el premium. Hay algunos oyentes que están en la línea gratuita que no han podido escuchar el programa. Arturo Cavaza, que es nuestro webmaster, está trabajando fuertemente en lograr solucionar ese conflicto. La verdad no lo ha logrado encontrar, no sé por qué. No sé por qué no lo logró encontrar. No sé si es que huevón ese no está trabajando. Oiga, pero qué macheta de la cadena de Arturo, ¿no? ¿Sabe cómo la vuelta? O es tan grave el tema y la coma que no logró encontrarla. No, no pues, sé realmente. Y volverlos a montar de pronto. Lo que está haciendo en este momento es volver a hacer el montaje en un nuevo segmento y sacarlos de Ataraxia, porque Ataraxia inicialmente estuvo programada para ser de pago. Entonces, lo que está generando él, una de las ideas es precisamente empezar a montar ese tema. Pero bueno, independientemente de ello. Ha habido programas que hacen que uno sienta una impresionante emoción. De esos programas, muchachos, ¿cuál produjo el efecto mariposa? Amor a ciegas. Amor a ciegas fue un programa que, en lo personal, ¿no? Muy seguramente algunos oyentes compartirán, otros no. Me pareció una historia muy bonita, digamos, la relación de ellos dos. De ese programa Daniel, ese programa está abierto en la gratuita. De Daniel y Katherine, y sobre todo que los dos son unos personajes muy interesantes. Daniel es bastante cómico también, con su personaje de Don Anacleto. Don Anacleto. Y Katherine es muy expresiva, o sea, muy tierna en su forma de expresarse. Entonces, muy abierta. Un programa muy bonito, y yo creo que de los que a mí al respecto me gustaría llevar a video es ese programa. Hay que repetirlo, sí. Y hay que lograr obviamente volver a hacerle al mismo programa, en aquellos programas que nos gustaron demasiado, hacerle una segunda edición, ¿no? Una segunda versión, sí, la segunda edición del mismo programa. Sí, puede ser. Después sí. la segunda temporada. Para Cristian, ¿cuál fue ese efecto mariposa en los programas que hemos vivido ya hasta el momento en Hablando Ciegas en Metropolitana Radio? Uy, hermano, este me gustó mucho. Este está bien, bien interesante. Además, porque estuvimos más sueltos, ¿no? Estuvimos más desparpajados. Más desparpajados, sí. Está como una conversación en la calle o sentados, Tomás. Sí, de amigos. Estuvo bueno. Y eso que usted se ve coaccionado a veces por las cámaras, ¿no? Y esta Sí. Esta vez estuvo. ¿Y tú, Andrea, que estabas? Andrea, que estaba en el otro lado. Estaba al otro lado y resulta que te sentaste. Mira, se había hecho la prueba con una niña que vino al programa. No vamos a decir quién es porque respetamos que ella no había tomado la decisión de continuar con el programa porque fue, no sé, tuvo algún tema personal. No sé qué podría haber pasado. Pero se hizo el intento con una voz femenina. Y esta vez logramos, sin pensarlo, sin pedirle, porque creo que se metió y se metió bien, está perfecto que lo haya hecho, porque así es que surgen las cosas. Se metió Andrea y va aprendiendo. Recuerdo el primer programa, no hablaba nada, y ya en este ha ido soltándose poco a poco. Andrea, tu efecto mariposa. Pues la verdad, cuando entrevistaron a Cristian, porque es contar esa vida que uno conoce de una cierta forma, pero no de la forma como él la cuenta. Ese fue el primer programa, el segundo programa, el segundo que le hicieron. Fue... Lo entrevistaron como dos veces, ha sido el más invitado. Uno que que no ha salido todavía, que está, no. Ya sé cuál es. Eso fue para como 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Sí, ya sé cuál es. Esos son de los programas que están en la Premium. Ese ya lo van a escuchar esta semanita en directos en la. Más porque al final hablaba de mí. Hay una censura conmigo en este canal. Es para los que pagan, para los otros no, para los. Oiga, debería ser así, ¿cierto? Porque el programa es de calidad, el programa deberían pagarlo, hombre, oyente, les invitamos a ustedes que... O una donación. Vamos a hacer... Con eso tenemos para el transporte, para las papitas. Vamos a abrir a partir de este programa y vamos a subirlos todos a nuestro hiart.at/metropolicaradio, Metropolica Radio Internacional, así aparece, hiart.at/Metropolica Radio Internacional, en donde vamos a empezar a subir los programas de ustedes, y ustedes, los oyentes, pueden hacer donaciones a Cristian y a John. Eso les va a llegar directamente a ellos, no va a llegar a mi bolsillo. Sí, directamente a ellos. Vamos a pasar el tarrito. Vamos a pasar la mochila. Es una buena manera de pasar la mochila. Oiga, y hablando de todo, Miguel, ¿cuál es su efecto mariposa? Me gustó el programa de Andrea. De Andrea, la chica está. Andrea Herrera. Herrera. ¿No? Sí. La deportista. Sí, porque una chica que pues no, que si no se dice que tiene una discapacidad visual, no. Uno finalmente pues no lo creería. Sí. Sino ese, lo que ese es que sí lo tenemos subido. Ese está subido, ese en la gratuita, sí. Ella lo que me gustó de ese programa es la propuesta, ¿no? Ella no ve porno, pero se lo imagina, y eso es increíble. Es decir, es como vencer ese límite que algunos oyentes habían preguntado alguna vez, ¿y cómo hace un ciego para ver porno en este caso? Porque hay que hablar que ya es porno sonora, ¿no? Uno de los proyectos de ella es porno sonora, entre muchos otros proyectos. No es el más importante, es uno de los proyectos de ella. Y como ser pionera en ese sentido, demostró que la ceguera no es un límite, la ceguera es ni siquiera es una frontera. Está la audiodescripción. Exactamente. Uy, pero eso es horrible. Uy, eso es lo más feo del mundo. Pero bueno, ese programa estuvo bueno. Además, la muchacha se... O sea, campeona mundial, John. Sí, de pole, ¿cómo se llama el deporte? Pole sport. Ahí está, para los que no lo han escuchado, escúchenlo. Está. Lo de ella pole realmente sport. Es el pole, digamos, el arte, el deporte. Ella es muy arte, muy deporte. Sí. Entonces, muy buen artista, ¿para qué? Y eso demuestra que las personas cuando se empiezan a observar la diversidad, porque ahora voy a hablarse de diversidad, quieren potenciar un poco a aquella persona que está dentro del segmento de la diversidad. ¿Qué nos hace diferentes, John? ¿Qué nos hace diferente, Cristian? Nada, ¿cierto? No, pues todos somos diversos, ¿no? Todos. Sí. Realmente, en nuestro universo, como seres humanos, todos tenemos diversidad. Pero la diferencia, me refiero, no a la diferencia en cuanto a diversos, sino que nos hace menos de otras personas, nada, absolutamente no, nada. Somos iguales. Tenemos las mismas capacidades. Ser diferentes, no, ni menos ni más. Ni menos ni más, tenemos las mismas capacidades. De hecho, como decía Antonio Lariño en su traducción de los derechos del hombre, ¿cierto? Sí. Decía, todos somos iguales. Sí, claro. Sí, no hay ninguna diferencia. No existe ninguna diferencia. El hombre nace libre y debe ser libre. ¿Debería ser aplaudido una persona que no ve por las cosas que hace? No. Absolutamente para nada. De pronto, en algunas ocasiones sí. O es que, de hecho, no por ser ciego, pero ¿sí? Es que, sino por sus méritos. Todo el mundo tiene la necesidad de vencer sus propios límites. Exacto. Y hay personas que, aunque vean, tienen también sus propios límites. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el aplauso para alguien que de pronto tenga un sentido menos desarrollado que otro. Yo estoy de acuerdo con el aplauso a todos los seres humanos porque todos tenemos límites. Y cada uno está luchando su propia batalla. Yo creo que más allá del aplauso es, si hay personas que nos demuestran, independientemente, digamos, de capacidades excepcionales, de las barreras que tienen o que existen, que han logrado romper barreras. Como ¿será una capacidad barreras excepcional, John? Sí. Eso sí existe, las capacidades excepcionales. Pero eso, digamos, lo que, llevándolo un poco al término, no como discapacidad, sino como seres humanos. Sí, como seres humanos, como luchadores, digamos. Como luchadores, sí, como sí. Que, o sea, usted no merece un aplauso por pasar una calle porque es ciego. No, no, no. O sea, no. Eso es algo natural que usted debe y debe hacer, porque es su vida, ¿cierto? Al igual como no merece que la gente, ay, pobrecito, allá va el ciego. No, nada, eso es absurdo. Nada, eso no se hace. Pues primero porque en cierta medida, a mi parecer está como mal, ¿cierto? No por uno, sino por la persona. O sea, cuestiónese y mire realmente qué está mirando en la otra persona que va caminando con un bastón. ¿Sí? ¿Qué está mirando? Si lo está mirando como un pobrecito, o esa persona realmente no quiere estar en la casa, sino quiere estar caminando. ¿Sí? Entonces, pero sí, ¿qué se debe tener en cuenta? El mérito, hermano. ¿Sí o no, John? Sí, exactamente. Por ejemplo, a mí me parece muy meritorio las personas ciegas que logran sacar una carrera adelante. Porque no es fácil. El caso de Cristian, por ejemplo. O sea, no estamos en una sociedad donde exista educación inclusiva. O sea, que es muy complejo lograr sacar una carrera en ese contexto donde hay muchas barreras, donde los ajustes razonables no son ni ajustes ni no son razonables tampoco. Pero ¿sí? Cristian, ¿sí? Si no hubiese sido ciego, hermano, ¿hubiese terminado la carrera? ¿Terminado la carrera? Sí. ¿O empezado? ¿Qué había escuchado? Es decir, ¿hubiese podido llegar a ser profesional? Sí, hermano, lo que pasa es que... Entonces la ceguera no fue un limitante para hacerlo o no para hacerlo, no fue el motivo de lograr hacerlo. Yo creo que me dio más fuerza. Okay. Me dio más fuerza el decir, como John lo expresaba en algún momento, ¿no? Esto me dio primeramente rabia, mal genio. Y ese mal genio a mí me dio por... Yo, pucha, yo puedo, ¿sí me hago entender? O sea, la rabia con esto que me pasó a mí me disparó esa necesidad. Y además que nadie creía, hermano. O sea, cuando una persona ciega o con discapacidad, en algunas ocasiones, no digo que siempre, entra a hacer algo, para mucha gente es imposible, hasta para las mismas personas que tienen su condición. Okay. En mi caso, habían apuestas que yo no lo iba a lograr. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo eso me hizo llenar de rabia. Yo decía, güey, sí, pucha, un año de haber quedado ciego, pues vamos a estudiar y vamos a metérsela toda. Pero en mí siempre estuvo, a pesar de que yo vengo de familia con recursos escasos, en mí siempre estuvo estudiar. A mí siempre me gustó el arte, la poesía, demás. Todo. Y no fue regalado, ¿no, Cristian? No por ser ciego le regalaron la nota. Exactamente, no por ser ciego me regalaron la nota. Eso es a lo que voy. Que hay personas con, que existen personas con todas las capacidades y nunca salen del andén. Si se han quedado siempre esperando a que las cosas lleguen. Yo pienso que más que una diferencia tenemos es capacidades excepcionales. Y es como eso, que fui capaz de lograr hacerlo independientemente de mi condición. Porque está en la mente, está en el corazón, eso habita en el ser humano. Porque hay personas que hay ciegos que ¿en dónde se quedaron? En muchísimos. Exactamente. Es que mire nomás este ejemplo. Aquí tenemos un tema de resiliencia muy grande. Efecto mariposa. Efecto mariposa, que lo tengo precisamente para las personas de la radio. En cámara nos pueden ver, está a mi derecha. Este personaje no lleva, yo le calculo desde el 2018, lleva 6 años con este tema profundo de la discapacidad, ¿cierto? Está manejando un programa de radio, entró a estudiar un doctorado, que es algo muy investigativo, hace 3 años. Y aquí está. Porque no se detuvo. No se detuvo, y ¿o no, John? Sí, y aún, digamos, con las adversidades, porque aparte de incursionar en este proceso, digamos, de progresión y de la visión, de pérdida de la visión, me quedé sin trabajo, digamos que eso fue. Yo no sé si fue más duro la progresión de la pérdida de la visión o haberme quedado desempleado en plena pandemia. O sea, es que las barreras no se las monta usted, las barreras las monta la sociedad. Y realmente yo considero hoy en día, después de analizarlo mucho, que yo me quedé sin trabajo. Y entre otras causas, pero yo creo que la principal fue por mi condición de pérdida de la visión. O sea, no sabían qué hacer conmigo. O sea, ahora, ¿qué hacemos con este profesor que ya no puede ver, digamos, ayudarnos a construir cierto tipo de material? No puede dar una clase, no puede escribir, no puede leer, no puede, pero o sea, no puede hacer nada. Pero fue el miedo de ellos. El de ellos y el mío también, porque yo no estaba preparado para asumir la condición. No sabía mucho, no estaba rehabilitado, digamos, uh-huh, utilizando la palabra, aunque debe ser adaptado más bien. Entonces no sabía. No se ha rehabilitado, ¿no? Habilitación. No me había habilitado para la vida diaria y la sociedad. ¿Quién nos habilitó? ¿En algún momento nos habilitaron? No había aprendido a hacer las cosas de otra manera, digámoslo así. No conocía herramientas, lectores de pantalla. No conocía, digamos, sobre todo tecnología. A mí la tecnología me ha ayudado muchísimo. Con la tecnología he aprendido a leer. O sea, he podido seguir leyendo más que aprendido a leer. Yo, ni aprovechando eso, pregunto yo, ¿qué lo motivó a hacer el doctorado? El doctorado me motivó el hecho de quedarme sin trabajo, en serio. Pero es que uno decir, ¿sí?, voy a estudiar un doctorado, o sea. Bueno, más allá de voy a estudiar el doctorado, es había la posibilidad de una beca. Entonces, lo que yo hice fue, me voy a presentar a la beca del doctorado, porque es que estudiar sin recursos es muy complejo, es difícil. Muy berraco, sí. O sea, estudiar y trabajar, o sea, sacar un doctorado y pero se puede, y trabajar es muy duro. Mis respetos a mi hermano que está trabajando y sacando su doctorado, obviamente con apoyo financiero del magisterio, pero es pesado. Yo solamente estoy dedicado al estudio, doctorado. Sí. Y a veces, pues eso es lo que me da la oportunidad de estar aquí. Y hablando a ciegas. Hablando a ciegas, porque tengo el tiempo. Aunque bueno, ya se está acabando el tiempo, porque bueno, el tiempo del doctorado se está acabando. Son 4 años, ¿sí? Entonces, son 4 años, voy en 2 años y medio, me resta año y medio, casi menos de año y medio. Ya pasaron 3 meses de este año, o sea que me queda año y 3 meses, o sea, nada, 15 meses. 15 meses. Y en eso tengo que lograrlo. Rendirlo. ¿Sí? No, pero se puede, nada es imposible en esta vida, ¿cierto, Andrea? ¿Qué tal si escuchamos Por una cabeza de Carlos Gardel, que habla precisamente de eso, ¿no? Bueno, escuchémosla. Bueno, escuchémosla. De una. Por una cabeza. Metropólica Radio Internacional. Este es nuestro querido Carlos Gardel, ¿no? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una mesa. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego en el que le voy a hacer. Por una cabeza. Es que lo que pretendemos básicamente hoy en el Efecto Mariposa es que entendamos realmente, y no es solamente para la cultura latinoamericana, hay muchos oyentes en España, que realmente somos iguales. Nos diferencian algunas cosas, sí, pero somos iguales en derechos, somos iguales en oportunidades, somos iguales en posibilidades. Todos tenemos las mismas posibilidades. Lo que hay que hacer es descubrirlas y entender que dentro de esa igualdad existe una diferencia. Es una diferencia que debemos apreciar y valorar. Por ejemplo, Andrea, tú me contabas fuera del escenario, ¿no?, lo que ocurría con nuestro, sí, querido Pablo. Sí, Miguel, hay un actor que se llama Pablo Pineda, es español, y tiene, sí, síndrome de Down. Sí. ¿Actor? ¿Autor? Sí, actor. Bueno, parte de película, sí, actor. Maneja tres idiomas. Es el primer psicopedagogo, fue el primer psicopedagogo síndrome de Down en Europa. Y no estamos hablando de que el síndrome de Down es un bloqueo total, porque es Down, es abajo. Yo pienso que la discapacidad la marca la sociedad. Si un papá tiene un niño con una discapacidad y no lo pone a competir, lo va a profundizar. Sí, claro. Pero es que mire esto. ¿Qué hubiera pasado con Stephen Hawking donde hubiera nacido en Latinoamérica? No, se pierde. Hubiera, sí. Ahora, recordemos que Stephen Hawking fue físico antes de presentar el tema de ELA. Sí. Antes, después de estando estudiando su, creo que era su doctorado. Él fue muy joven, a los 22 años, 23 años, que empezó con el ejercicio, con el tema. Empezó a debilitarse, ta. ¿Qué hubiera pasado con ese personaje si hubiera estado en Latinoamérica? Le pasó algo similar a mí. Yo ya tenía una maestría cuando empecé con la progresión visual, con la pérdida de la visión. Sí. Entonces, y eso hace que tiene una o dos opciones: o se echa a morir. Uh-huh. O digamos, dice, ya se me acabó el mundo, se me acabó la vida, se me acabó la profesión. Es más, me hacen recordar, ¿sí?, algo. Yo en mi época estudiantil en la universidad, es más, no sé por qué siempre me ha llamado la atención el tema de discapacidad, y yo pertenecía al semillero de investigación en discapacidad, y tuvimos la experiencia de una señora que tenía a su hijita con síndrome de Down. Era una bebecita, la tapaba, le daba pena que vieran que su hija tenía síndrome de Down. Al reunirse con todas las mamitas y niños con discapacidad, pues como que se fue soltando y fue aceptando un poco el tema de discapacidad. El problema fue que en el barrio, al verla ella, que era joven, también tenía otra niña, como que se llevaban un añito. Entonces, estar viendo esas diferencias entre las niñas, a ella le dio muy duro, y lo que optó fue por encerrar a la niña. ni siquiera la llevaba a escuela, nada, y decidió fue encerrarla y seguir su vida normal como si esa niña no existiera. Y aún seguimos creyendo que esta sociedad tiene por dónde salir. Yo no, ¿usted lo hubieran encerrado? Yo sí. A mí me hubiesen encerrado. Yo sí. No sé hasta aquí el punto. Pero sí, de pronto me hubiesen protegido más de la cuenta. Sobreprotegido. Sí. O sea, yo gracias a Dios digo, y gracias a que no me enteré joven de la enfermedad, pude tener casi una vida igual que los otros niños. ¿Sí? Sí. Claro, con ciertas dificultades por mi afectación de miopía, astigmatismo, y con ciertas, digamos, restricciones propias de la ceguera nocturna que tenían en las noches, pero dadas es por la misma visión, no dadas ni por mis papás ni por mis compañeros. O sea, a mí me trataron igual que a cualquier otro, ¿no? O sea, es más, me hacían el mismo bullying que a mucha gente. Sí, le hacían bullying, le hacían bullying por las gafas. Sí, siempre falta el desadaptado que le hace uno bullying, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Vamos a hablar de esto. ¿Cuál era el apodo que le tenían a usted, el que más recuerda? El apodo. El sobrenombre, pues para, bueno, otros países. Bueno, el normal, que eso se lo dicen a todas las personas que usan gafas de cuatro lámparas sin bombillo. Cuatro lámparas. Gafufo. Bueno, esos, digamos que es. Pero muy, ¿cuál fue el que dijo usted? Particular. Uy, sí, ese estuvo bueno. A mí hay uno que todavía me causa curiosidad. Yo no sé si fue por mi tema visual o porque también era un poco distraído, un poco sí. Droopy en la universidad. Sí. Me lo puso. ¿Cuál era Droopy? Droopy era el perrito. Hola, sí. Amigos. Así como, era un perrito. Era un perrito medio huevón, digo medio lento. ¿Medio? Medio, sí, por la palabra medio. Y me la puso un compañero X, pero pues mi reacción fue muy, en ese momento, agresiva, porque pues yo venía de un bullying, digamos, del colegio. Sí. Y había tomado la determinación que no me iba a dejar de nadie. Hoy tuvimos el efecto mariposa, muchachos. Ya desafortunadamente el tiempo vuela, el tiempo corre, y no se dieron la media hora porque tuvimos fallas al comienzo, gracias al siguiente programa que nos hizo la sesión. De nuevo, la felicitación, el programa ha ido madurando, me gusta mucho, sobre todo que ese par de personajes, incluyendo a Andrea también, tiene una paciencia de mierda. Sí, porque esperar dos, ¿cuántos? ¿Tres meses por el jingle? No. Dos años. Dos años para que pasara el jingle. Y ahora no vamos a dejar de escucharlo, vamos a terminar el programa. Háblenos del jingle. Cristian, hermano. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se le inspiró la pelota y dijo, vamos a hacer una vaina de estas? Bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que fomentamos de pronto nosotros directa e indirectamente en este programa? ¿Cuál sería esa? ¿La igualdad? ¿Inclusión, cambio de paradigma? La inclusión, la ruptura de barreras, rompiendo barreras. ¿Por qué? Porque la discapacidad se condiciona de acuerdo a las barreras que usted tenga, que acepte de la sociedad, bien sea actitudinales o de sitio, ¿sí me va a entender? Nosotros rompemos esa barrera, y todo el mundo, no solamente las personas con discapacidad, todo el mundo rompe barreras todo el tiempo. Pero nosotros, en el momento en el que rompemos una barrera, bien sea educativa, bien sea de nuestro pensamiento, no presentamos una discapacidad total, ¿no? Sí tenemos algunas pequeñas limitaciones, pero no presentamos una discapacidad. Entonces es ese concepto que estamos manejando en este momento, que no solo lo decimos nosotros, ¿no, John? Ya lo dice la ONU desde hace unos años. Lo viene manejando en la convención de la ONU, exactamente. Y lo quise trasladar un poco a ese jingle. Entonces, hablando a ciegas, rompiendo barreras, somos nosotros. Voces silenciadas. Gracias a los miradas en el rostro. Gracias a los oyentes y a los televidentes, porque vamos a tener. Vamos, saludos a YouTube. Un like. Mandémosle un like. Like. Gracias por el ejercicio. Venga. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tenemos la próxima semana, John? Es una sorpresa, ¿no? Próxima semana es sorpresa. Siempre nos gusta generar expectativas. Sí. Entonces, a los oyentes que estén pendientes, pegados de Metropolica Radio, ya los de Premium van a tener, ya no van a poder seguir. Van a poder seguir viendo. No vayan a pensar que no es porque no tenemos nada preparado. No, es sorpresa. ¿Quién dijo? Lo que pasa es que tenemos preparados 40 programas de aquí en adelante. Tenemos muchos invitados, digamos, en cola. Hay muchísima fila, sí. Tenemos, digamos, muchos que no están aquí físicamente, digamos, en la ciudad de Villavicencio, están en Bogotá, en Medellín, en Cali. Entonces, estamos afinando el tema tecnológico para poder no tener contratiempos. En dos años. hay algo que si logramos conectar a una personita que queremos traer al programa, va a ser realmente una sorpresa bien interesante. Un personaje, un artista. La próxima semana, este artista que logremos traer, si logramos conectar lo que es el ejercicio, va a ser una buena sorpresa. Bueno, y ya para terminar, yo quiero realmente darle unas gracias a John, a Andrea, a Miguel, a nuestro camarógrafo, a mi persona, que somos los que estamos acá, pero especialmente, como les iba a decir, a Sebastián. Hermano, muchísimas gracias por tenernos esa paciencia hoy. Sí. Precisamente, muchísimas gracias por estar acá, por acompañar a este cuarteto, digámoslo así, de deschavetados, de loquitos. Y nada, gracias por su voluntad y por querer pertenecer a ser parte de este proyecto de Hablando a Ciegas. Ya la próxima tendrá ahí sus audífonos y todo el tema ahí pegado. Claro, toca darle carnet, necesitamos el carnet también que lo identifique. Chicos, bueno, chao, nos vemos. Vámonos con el jingle. Chao. Chao. Hablando a Ciegas. Las miradas sin rostro en un mundo ciego, luchamos por un puesto. Las ciegas rompiendo barreras, gritamos fuerte sin importar las fronteras. Hablando ciegas, nuestro programa de radio, dando voz a los que no pueden ver, de vistas sinceras con valientes corazones. Hablando ciegas, el poder de querer. Desde Colombia, transmite Metropolica Radio Internacional. Well, I've had una radio de Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres.